contigo, que me enfrentas como un enemigo. ¿Qué pasó en tu alma? Que tus ojos ya no dicen nada. Mientes como un niño que no sabe disfrazar lo que pasó. ¿Qué pasó contigo? Si te di hasta lo que no era mío, tú que me reclamas sin saber siquiera si me amas. Tienes la palabra, no malgastes con reproches la ocasión. Y no dices nada, nada de nada. Casi como un tonto, dímelo en la cara. Es mejor dejar las cosas claras. Sigues tu camino o te quedas a enfrentar lo que pasó. No dices nada, nada de nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?